Vamos ya a invitar a nuestro primer invitado, y valga la redundancia, a Emeric Falpilska, que, como ya habíamos anunciado, fue el ganador por segundo año consecutivo de la Fira de Samel de Llubí. La séptima fira, la séptima edición de este acontecimiento que hace unos días se celebró en Mallorca. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Emeric. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A vosotros y a toda la isla. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con un tiempo maravilloso. Un tiempo maravilloso, pero propio del otoño, variable, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, háblanos un poquito de esta séptima feria de Mallorca, de Llubí. ¿Qué día se celebró concretamente? El día de sábado pasado. El sábado pasado. 16. Bueno, seguramente que otra vez sorprendisteis a los compatriotas mallorquines, porque por segundo año consecutivo os llevasteis este premio, porque el año pasado fue un alumno tuyo, como me comentabas ayer, Frank Ties, que recordé ayer me facilitaron el nombre, que el año pasado se llevó el primer premio de Samel de Tardó, ¿verdad? Sí, es verdad, un alumno mío. Este año un alumno, este año ya es un apicultor. Sí, de verdad. Bueno, hablemos un poco de ti, porque Emeric, tú eres rumano, pero afincado en Ibiza desde ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Yo de España estoy de 2003 y en Ibiza de primavera de 2006. Desde 2006. Bueno, sí. Apicultor, ¿dónde descubriste el mundo de la apicultura? ¿En tu país o aquí? El mundo de la apicultura me lo ha enseñado mi abuela, después mi padre, y así lo he aprendido. Había más de 100 colmenas antes de 2003 en Rumanía, y después ha llegado en España, ha habido colmena a la península, y después ha llegado aquí la isla, y empezó otra vez aquí la isla. Conocí a asociaciones y está en contacto con ello, y así empezó, y ahora tengo más de 100 colmenas aquí repartido por la isla, porque está muy importante para el medio ambiente, para la polinización. Ajá, o sea que las tienes repartidas por toda la isla. Sí, de Calatarita hasta San Juan, Sanca. Y me imagino que de un sitio a otro varía, ¿no? Porque no en toda la isla hay la misma flora, ¿no? Exactamente, varía la flora, y la diferencia de clima también se nota en primavera, cuando empieza más fuerte la primavera. Ahora que hablas de primavera, ahora que hablamos de Tardó, hay que decir que en esta fira que habéis estado, en la que habéis estado, que era la séptima, el primer premio de Tardó se lo llevó Ibiza, o sea, se lo llevó Nuestra Miel. El primer premio de Mel Original se lo llevó Menorca. Y el primer premio de Mel de Primavera se lo llevaron los de Serra de Tramuntana. Hay que decirlo todo, también hay que nombrar los otros premios, ¿no? Sí, exactamente, muy bien. Bien, pues sigamos. Todas las colmenas que tienes repartidas, y ¿cuántas veces vas a visitarlas al día o a la semana? Yo, a mí no me pasa una semana para visitar la colmena. Si no miro dentro, pero paso por el sitio para ver cómo está, si no está volcada, si me gustaría mucho cuidar de ella, porque si tú cuidas de la colmena, te da el fruto. Ya. Y si no, no hay fruto. Hay que cuidarlas, ¿no? Como todo. Exactamente. Y la potencia de una colmena, yo le he dicho muchas veces a los amigos, a sus apicultores, es muy importante la reina. Seleccionar colmena buena, colmena fuerte que puede luchar con las enfermedades y sacar producciones. Ya. ¿Cuál es, la particularidad que tiene la miel de tus colmenas? La miel de mi colmena son flores que le recoge, son flores de otoño, de invierno, de la flora que es aquí la isla de invierno. ¿Y cuál es la más característica, digamos, de nuestra tierra? La que más gusta al consumidor. Los ibicencos, como yo, por mi experiencia, le gusta mucho la miel de, de esta de la frígola y de, sí, de otoño. Ya, ya, la miel de frígola, sobre todo. Que es, como de, me decía hace unos días Vicente, que es una mezcla, digamos, de varias flores. Exactamente, no puedes decir que es una miel 100% de una flores, porque la variedad de flores de la isla es mucho. Uh-huh. Pero la predominante es la temporada de frígola y romero. Y ya, vamos a hablar de la gente joven, porque no, este joven Frank, por ejemplo, no sé qué edad tiene, pero al ser alumno tuyo debe ser un chico joven, ¿no? Es más joven como yo. Ya. Tengo todavía amigos más jóvenes a que yo le enseño apicultura. Me gusta mucho enseñar. Ha regalado unos hambre a que él quiere aprender y me estoy apoyando y ayudando con las informaciones, que yo soy disponible, abierto. Ya. Porque me gusta y quiero levantar la apicultura en la isla, porque falta mucho. Falta mucho, ¿no? Hay poca, sí, concienciación y hay que, sobre todo, querer, amar a el mundo de la apicultura, porque es un mundo quizá difícil, y si no lo quieres, no lo amas, pues no entras dentro de este mundo. No, hay no que entras. Tener pasión por las... Falta que estar enamorado. Yo estoy muy enamorado de abejas. Ya. Yeah. Mi mujer, una paréntesis, mi mujer dice que soy más enamorado de las abejas como de ella, pero... Me gusta mucho. Ya, hay mucha gente que les teme a las abejas. Y también hablando con Vicent Marí, el presidente, le hablaba de que hay mucha gente que les teme porque quizá no las conocemos lo suficiente y las confundimos con las avispas, ¿no? Sí, sí, sí. A mí muchas veces me llama la gente por tema de que le molesta un hambre y no se da la cuenta que en final estaba la avispa. Y falta entender. La primera respuesta a la gente, cuando empiezas a hablar de abejas, la respuesta que te le da, abejas pica. Uh-huh. Abejas molesta, pero no es verdad. Si tú no le haces nada a las abejas, ella no te molesta por campo. Ella se busca la vida, se busca flores. Es verdad que le molesta si tú te vas a molestar un colmenar. Tú te entras al 10 metros, 5 metros de una colmena o empieza a empujarlo o abrirlo sin saber cómo se trabaja con una colmena. Es normal, que porque es su casa y claro, es su defensa. Aproximadamente, en cantidad, ¿cuánto recogemos en miel? ¿Podemos llegar a recoger en miel en una semana, en un año? ¿Cómo está la producción, digamos, de miel en nuestra isla? Por mi experiencia que le tengo aquí en la isla, puedes decir entre los... cosechas, hay una cosecha que yo le recojo después de las flores de naranjo, esta es en mayo, fin de mayo, otra a principio de agosto de la frígola y de otoño, de este tiempo. Puedes decir si tiempo va bien y todo, tienes una colmena fuerte, buena, puedes sacar hasta 10 kilos por colmena. 10 kilos por colmena, está sí, bien, pero, ¿no? Esta es temporada, todavía no puedes decir año que viene yo saco tanto la miel, porque es en final las abejas es una rámora de la agricultura y es tiempo que decide. Si hay lluvia y el calor, funciona muy bien. La miel es un producto que quizá no tenemos conciencia de las propiedades que tiene y también que es un producto no perecedero, que no caduca. Exactamente, exactamente. Yo en mi país tengo miel de hace 15 años y cuando voy y le busco y está muy bien, muy buena. Por eso la gente falta que se da la cuenta que la isla falta mucha colmena para polinizar, porque si no polinizamos las plantas se pierde, es muy importante. Y por ejemplo, una finca de árboles de almendras, si son polinizados con abejas, crece el la producción, puede crecer con 20-30%. La experiencia de mi país, por ejemplo, la polinizar de las fincas de girasol puede crecer la producción hasta 40%. Y por eso la gente falta entender tener abejas. Abejas porque es muy importante en el mundo, en el mundo. Ya, es importante. ¿Y qué consejos les darías a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no son conscientes o no somos, me incluyo, no somos conscientes de la importancia de la polinización y la importancia de cuidar nuestro entorno? Yo le digo que empezar a estudiar la tema de las abejas y directamente a las personas de aquí de la isla que se ponen en contacto con las asociaciones, que tenemos una asociación de apicultores que está abierto para cualquier pregunta, cualquier apoyo para empezar, para tener abejas y aprender el mundo de la apicultura. Muy bien. Pues que tengamos todos conciencia de esos pequeñitos insectos que tienen oro realmente y que son unas trabajadoras. Oro para la naturaleza. Efectivamente, que son unas trabajadoras incansables y que solo nos producen ventajas. Que es un producto medicinal y muy rico. Exactamente. Francamente. Y su vida es muy corta, Es muy corta. Que nace hasta 22 días y vive entre 40 y 50 días. Fíjate, esto es curioso. Vive muy poco. Yo muchas veces con gente que me encuentro, hablo por tema de la apicultura y no sabe que vive tan poco, piensa que vive más. Pensábamos que vivían más, pues viven relativamente pero vive muy poco. Ella trabaja día y noche. Por el día trabajan en campo y por la noche en la colmena. Preparar la comida, cuidar de los pollos y limpiar y trabaja mucho. Por eso vive muy poco. Incansables, realmente. ¿Y la reina cuánto vive la reina? La reina, una reina para vivir puede llegar hasta 5 años, pero para tener una colmena de producción, una reina yo intento cambiarlo cada año. Esta es un truco para saber la gente, los apicultores, que intentara cambiar la reina cada año, seleccionar. En primer lugar, seleccionar la colmena que te da más producción, que puede luchar con enfermedades y así puedes seguir adelante con ello. Perfecto, pues Emeric, de momento lo vamos a dejar, pero vamos a seguir teniendo contacto con vosotros. La recomendación de que si siente curiosidad por la apicultura, pues que se ponga en contacto con vosotros y que no lo deje realmente, porque es un mundo exactamente fantástico. Tenemos una asociación, como ha dicho, y se puede poner en contacto. Muy bien, pues de verdad, una vez más, enhorabuena por ese reconocimiento, por ese premio en la 7ª Fira de la Mel de Llubí en Mallorca, que tuvo lugar hace unos días. Y seguiremos hablando porque vosotros sois, como vuestras abejas, incansables. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo para todos de la isla. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.